If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. You're no tengo ni idea. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me resulta muy apasionante, porque además me gusta, el tema, me gusta. Y me deleito en ocasiones cuando el momento lo requiere y se presta un escenario para poder disfrutar de un ratito y bien buen acompañado. Y si puede ser de algo más que vamos a contar esta mañana, mejor. Y viene nuestros invitados vienen de la mano de Pachi Martín, que le conocíamos hace un tiempo atrás, que nos hablaba pues de las comidas, de las cocinas, de cómo se presentaban las comidas, sobre todo a los niños, que nos impresionó mucho, y la creatividad que hay en ese mundo. Pero vamos a enlazarlo, a maridarlo con otro mundo que también es apasionante. Pachi Martín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Mejor? Estamos bien. Sí, más tranquilo. El micrófono ya cambió la cosa, ¿eh? Ya no muerde el micrófono, ¿no? Oye, ¿quién viene contigo? Preséntanos. Pues mira, hoy está con nosotros Manu Fernández Benítez, que Manu para los amigos y a partir de hoy pues para todos nosotros. Es de la generación del COU, como un servidor, que se formó en la escuela superior de la Taberna del Lavardero en Sevilla, hasta en Jerez, en Montilla, y pues también ha pasado por distintos restaurantes en España, en Londres, y a base de prepararse, de hincar codos, y pues tenemos aquí al subcampeón de España de sommelier de 2023, del año pasado. Manu Fernández, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Y traes la medalla y todo, no? No traigo la medalla. He venido desmerellado. Desmerellado, sí. Oye, sommelier, ¿qué es eso? Pues sommelier al final no deja de ser una figura de hostelería. Estamos en el mundo del servicio. En un organigrama de un restaurante o de un hotel estaríamos en la misma posición que un maître y un jefe de cocina. Pero al final somos enlace de unión entre un jefe de cocina y un maître. Me explico. Tenemos que entender cómo va el servicio, pero al mismo tiempo también debemos de entender cómo va la cocina. ¿Por qué? Porque necesitamos entender los productos, necesitamos entender para hacer los maridajes. El sommelier no es solamente vino. Todo producto que no sea procesable en cocina pertenece al sommelier. Desde vinos, licores puros, pero no solamente eso, sino aceites, sales, tipologías de arroz, etcétera. Bien, carcodos es difícil. Cuando hay algo que es tan complejo, tan amplio, ¿no? Bueno, yo empecé a formarme realmente desde la base, desde camarero. Cada vez me gustaba más el vino. Es complicado cuando estás fuera en un restaurante echando 8, 10, 12 horas, después sentarte otras 3, 4 horas delante de un libro. Cuesta mucho, sí. Es complicado. Pero este es un mundo apasionante, ¿no? Esto te tiene que gustar. Porque se hace muy duro. Desde fuera parece que el sommelier está todo el día bebiendo vino, pero yo creo que dedicamos más tiempo a hincar codos, a estudiar, que realmente a beber el vino. ¿Cómo se seleccionan los vinos para que, digamos, voy a maridar este con esta comida? ¿Qué tiene que ver ese maridaje? ¿Qué le une a la comida y el vino? Ese maridaje. Yo creo que al final estudiar. A mí, por ejemplo, me apasiona el mundo del arte y es aprender a leer un vino. El vino, desde el primer momento en que se sirve la copa, ya está empezando a expresarte y a darte unos matices diferentes, tanto en la fase visual, olfativa como gustativa. Eso al final te lleva hacia el equilibrio, y ese equilibrio es el que luego tú debes de buscar un alimento que se adecue a la tipología de vinos. O hacerlo al revés, buscar un plato, estudiar el plato realmente en todos los matices, no solo el producto base, sino todo lo que acompaña ese plato, para después buscarle un determinado vino. Espero que no me pegues, pero alguien decía, y no sé, me parecía razonable lo que me decía, que si yo tengo un gran reserva, la comida no debe ser tan grandilocuente o importante para no tapar gran reserva que viene como artista invitado, ¿no? Bueno, es que en esa tipología de vino, al final, en el que los matices son tan sutiles, esos matices que te dan las crianzas, las largas crianzas, esos aromas terciarios, no deberías de buscarle un producto, un plato que sea, que se cargue esas cualidades del vino, no sé si me explico. Sí. Pero al mismo tiempo también vamos a necesitar un plato que sea lo suficiente potente en cuanto a proteínas, en cuanto a grasas, para acompañar esos aromas terciarios que encontramos en el vino. Ahora, por ejemplo, últimamente está de moda todo el tema de la sumería molecular. El vino tiene unas moléculas que hay que armonizarlas con las moléculas que te da un determinado plato para crear una armonía completa. Oye, los que vamos por ahí a comer o a tomar una copa de vino, estamos muy, muy mal informados, porque nos pueden poner lo que quieran, que a nosotros nos va a parecer bien. ¿Hay falta cultura? ¿Explicación o narración de las cosas? Yo creo que, bueno, el nivel cada vez está más, creo que está subiendo, pero sí, es la verdad que hace falta temas de... Yo creo que la gran asignatura pendiente ahora mismo en Córdoba, y procedemos de eso, una vinícola, es el tema del vino. Sí, es verdad que en cocina se ha ganado varios enteros, pero el tema del vino, de servicio del vino, de elaboración de cartas y demás, creo que está bastante todavía por desarrollar. Si yo quiero poner una carta de vino, tengo un estilo de comidas, ¿tienen que ver unos con otros? Por supuesto, tú primero tienes que saber perfectamente tu estilo y lo que tú quieres reflejar tanto en tu carta de comida como en tu carta de vino. No significa que por meter muchas referencias vas a tener una carta mejor. A lo mejor dentro de 50 referencias tienes 20 que se están pisando. A lo mejor es preferible meter a lo mejor menos referencias, pero más variedad en cuanto a estilos, en cuanto a lo que viene de moda, elaboraciones, a variedades, cosas diferentes, que no sea lo clásico que estamos acostumbrados a beber. O sea, si yo fuera a ti, estuvieras tú en una responsabilidad de ese tipo, en atender a un señor, bueno, una persona, no soy señor, no, una persona, que quiera comer algo, ¿cómo sería tu recomendación? Yo necesitaría, y lo suelo hacer, tres preguntas. ¿Qué te apetece? ¿Un blanco o un tinto? O incluso un rosado. Hay grandes rosados en España. Por supuesto, aunque esté en España malamente visto, en Inglaterra no, por la tipología de carta que tenemos. ¿Cuál puede ser la capacidad adquisitiva tuya? Y a partir de ahí, ya cuál es el estilo que te gusta. Intentar a cada persona darle su estilo de vino. Oye, por tu experiencia, si yo tuviera que dar un placer así, yo invito a mi mujer a comer o a cenar y le digo, vamos a ir a un sitio y tal, ¿de cuánto dinero hablamos? Si fuera así, orientado como tú indicas, ¿un 100, 200, 300 euros por pareja? Es que no creo que el dinero en este caso, no porque el vino sea más caro, sea mejor o peor vino. Si es verdad que cuando ya nos subimos a unos determinados precios, estamos pagando no solamente el vino como producto, sino estamos pagando también una exclusiva, estamos pagando unas producciones, estamos pagando a lo mejor una carga histórica, estamos pagando... Ajá. Me explico, por ejemplo, me voy a Francia, Chateau Morgoth, hay añadas que se suben por lo alto de los 1.000 euros, ¿pero por qué? Porque al final no deja de ser un club clase unos... Que ¿1.000 euros es qué? ¿Una botella? Una botella. Madre mía. Pero claro, al final es historia, es zona, es tipología. Pero cuando lo bebes, esa copa de 1.000 euros, ¿sabes que sabrás valorar esa calidad o cuesta mucho eso? La mayoría de la gente creo que no. Que no. Que no. Y sobre todo eso, realmente cuando tú te vas a beber ese vino, primero tú tienes que reconocer la región, tienes que conocer un clima, tienes que conocer un productor, tienes que conocer realmente lo que hace que ese vino suba a ese precio. El arte de comer no es, no sé, en algunos casos es la cantidad y en otros casos es la calidad y lo que va acompañado de ese plato, ¿no? El ambiente, el lugar, la atención que haga el camarero o camarera y el vino que podamos tomar, es un conjunto. Yo creo que sí, al final que el sommelier o el camarero dé con el vino que a ti te gusta. No significa que un vino sea más caro el que te va a gustar a ti, es tu estilo determinado. Yo me he encontrado, te pongo un ejemplo, me he encontrado con gente, generalmente es la mujer, no es por temas genéticos, que el tema de la astringencia y el tanino lo soporta un poquito peor que el hombre. ¿El qué? La astringencia es cuando el vino te produce sequedad, cuando tú pruebas el vino, ah, okay, te produce sequedad, necesitas enseguida salivar, y el tanino cuando te está atacando en el frontal de la mencía. Uh-huh. Son vinos que tienen mucha extracción, que tienen mucho tanino, que tienen mucho trabajo en barrica, que suelen ser vinos que generalmente por la elaboración se suben un poquito más de precio. Pero a lo mejor a ti no te gusta eso o no es tu estilo. ¿El vino tiene que dejarte sequedad? No todos. Pues bueno, malo. Es que eso al final, nosotros en Inglaterra, cuando yo tengo la mentalidad inglesa, lo primero que aprendemos son los temas de estilos. Cada estilo es. Cada vino tiene un estilo y el estilo va a depender de la situación climática, de la variedad, del trabajo que haya tenido o no en barrica, del trabajo que haya tenido o no en lías, y cada uno de esos estilos te va a producir una sensación en la lengua o en el paladar. Y hay que buscar a cada persona su estilo de vino, porque a lo mejor lo que te gusta a ti no me gusta a mí. Eso no significa ni que sea ni mejor ni peor vino, sino que a ti te gusta esto. Es muy raro una persona que tú encuentres que no le guste un determinado o un estilo de vino. Lo que tienes que realmente es saber lo que tú tienes en la botella antes de meter un sacacorchos y de abrir esa botella, para saber las sensaciones que le va a producir a tu comensal en boca y a partir de ahí ya ofrecerle el vino o el estilo de vino que le va a gustar. Oye, si vamos dos a cenar, nos ponen una botella de vino, si está bien la cena, está bien el vino, nos podríamos cargar la botella tranquilamente, ¿no? Perfectamente. O a lo mejor que tú a lo mejor quieras sorprender a una persona sin saber lo que le va a gustar. Mm. Y no gustarle. Y a lo mejor tú quieres darle un... Y me tomo la botella yo solo. Y te la puedes beber tú solo perfectamente. Tendrá que sacar un camarero después, ¿no? Supongo. No. ¿Perdón? Tendrá que sacarme el camarero después. Depende de la capacidad que tú tengas de beber. Sí, porque dicen con... Bueno, antes decían, ¿no? Que las penas se ahogan con vino, ¿no? Y hay canciones y de ese tipo de historias en que el vino juega un papel ahí, ¿no? ¿Juega un papel el vino? Yo creo que sí. ¿En tu estado anímico? Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, no selecciono un restaurante sino la carta de vino no me gusta. Para mí, a la hora de salir a comer, la comida es secundaria. Oye, Pachi, hablar con Manu... Es tremendo, ¿no? ¿No te aburre? Es una enciclopedia. ¿No? ¿No te aburre, no? Sí, sí. Además, tiene muchos más... Es prácticamente bilingüe en la tecnología de lo que es la cultura del vino... Uh-huh. ¿Y cómo puedes mediar una comida tuya con el vino de él? ¿Tenéis que ponernos de acuerdo? ¿Cómo sería eso? ¿Lo habéis hecho alguna vez? No, la verdad es que... Habría que hacerlo, ¿eh? Me gustaría participar de eso. Me gustaría participar de eso, ¿no? De decir, vamos a mediar una comida que va a crear aquí Pachi y que ponemos que el vino que va a poner Manu, pues debe ser una delicia eso. Claro, lo que solemos hacer es una sincronía, o sea, yo te digo los platos que voy a usar y las cocciones que tienen o el producto que tiene, o él me dice el vino que va a usar y los con el conocimiento que me puede dar de las pautas que da ese vino y de las connotaciones que tiene ese vino, y buscar un plato acorde. Normalmente se suele hacer el vino se adapta al plato, que no debería de ser siempre así, pero es verdad que por el narcisismo de los cocineros, de que son masterchef y tan buenos, pues al final un poco se tiende a hacer eso, pero no debe de ser así, ni debería de ser así, pero claro. Oye, y el vino, me gustaría hacer una tener una idea de los vinos en cuanto a los más sencillos, a los más trabajados, los más elaborados, ¿no? Los sencillos, ¿cuáles son? ¿Los de cosecha? ¿Cómo se denominan esos vinos? Es que depende, por ejemplo, Francia, el tema de cosecha, crianza, reserva, eso, no existe. En Francia realmente cada variedad necesita un tiempo en barrica, si se va a utilizar en barrica, pero no te lo expresan como tiempo. ¿Pero eso crianza o cosecha significa el vino no es bueno? Sí, y a lo mejor como estamos en la denominación de origen, pero grandes vinos salen como vinos de la tierra o salen como vinos del país. Uh-huh. O, por ejemplo, un ejemplo muy claro, el tema de los super toscanos italianos. En la Toscana, o sea, en Italia, la legislación es muy restrictiva en cuanto a variedades. Hubo un marqués, el marqués Encisio de la Rocheta, que dice, yo quiero plantar Cabernet Sauvignon en mi propiedad, en la zona de la Maremma italiana, la Toscana. Me voy a lo más bajo que era vino de la tierra, porque yo quiero plantar Cabernet Sauvignon, y como la Cabernet Sauvignon no está registrada, ¿cómo puedo entrar como vino de la tierra? Y se convirtió en la famosa historia de los super toscanos. Empiezan a puntuarle los vinos con niveles estratosféricos, y la botella, la primera cosecha, sale la botella a 700 euros. Bueno, sí, 700 euros de... Pero era vino de cosecha, ¿no? No, era simplemente un vino de la tierra. Un vino de la tierra. Es que eso depende, porque tú, por ejemplo, la denominación de origen te cubre un parámetro. Te cubre, pero la denominación de origen te dice, tienes que hacer esto con estas determinadas variedades y tienes que pasar por esta forma de elaborar. Pero a lo mejor yo tengo la suficiente capacidad como para plantar lo que a mí me apetezca, donde a mí me apetezca, y salir con las espaldas libres sin denominación de origen. Simplemente como vino de la tierra, siempre y cuando la legislación me lo permita y Europa me lo permita, a lo mejor no necesito esa denominación de origen. ¿Eso vino de la tierra, denominación de origen? ¿Qué características tiene o son cuestiones administrativas? Tú tienes, digamos, vino de la tierra y a partir de ahí tendrías una IGP, una indicación geográfica protegida, y una denominación de origen. La denominación de origen, como su nombre indica, te denomina un origen. Rioja es una denominación de origen. Ribera del Duero es una denominación de origen. Uh-huh. Eso al final necesita un pliego de condiciones y una legislación. La IGP, ¿pero solo eso es cuestión administrativa o va en la calidad de la uva, del producto, del procesamiento? Bueno, digamos que son ambas. Por un lado tienes la legislación, la parte legislativa, pero sí es verdad que la denominación de origen te exige mediante catas, mediante paneles de cata, que tú cumplas unos determinados requisitos para entrar dentro de la denominación de origen. Oye, y hablando de catas, a ver, ¿cómo es una cata de vino? Bueno, al final yo creo que catar un vino es leer un vino. Tú tendrás tres fases, tendrás la fase visual, tendrás la fase olfativa y tendrás la fase gustativa. ¿La fase visual dónde? ¿En la copa, la botella? En la copa. La copa siempre. Tú, en el momento en que sirves, a partir de ahí, el color del vino, la capa, la forma en la que vaya cayendo la lágrima en la copa ya te va dando unas características. El brillo te marcará una acidez. Digamos, fase visual, primera toma de en contacto con el vino, y en el cual ya empieza a expresarte cosas que luego tú tienes que ir ratificando en fase olfativa y en fase gustativa. Fase olfativa, ya la intensidad, más o menos intensidad. Hay que pensar que cada variedad tiene un ADN diferente que te lo marca las características, tanto que puedan conseguir de alcohol por un clima como de aroma. El aroma ya te va marcando qué podría ser. Hay variedades que son muy, muy marcadas. Por ejemplo, la yeguestrámina. La yeguestrámina es una variedad que la rosa y el lichi están muy presentes y es un perfil muy claro. Si tú eso te lo arrimas y luego la acidez es media, media alta, que ya te lleva a un clima y lo sabes situar, pues digamos, ya tienes la variedad como tal. Y todo ese baja luego lo llevas a fase gustativa. Fase gustativa en la que ya te va a dar la sequedad del vino, te va a dar el tanino, te va a dar el alcohol, te va a dar... Te vuelvo otra vez a cuando hablamos de un vino franco. ¿Menos afrutado? ¿Qué es? aquí no, yo no sabría explicar el cuando en Córdoba dicen más o menos afrutada. Al final, aromas de fruta son todos los aromas de fruta. Aromas de flores, cada variedad, digamos, dentro de los aromas tú tendrás un primario, un secundario, un terciario. El primario, ADN de la variedad. Y ahí tienes los aromas, tanto herbáceos como florales, como frutales. Secundarios proceden de las elaboraciones. Si tú tienes aromas de maloláctica, si tienes aromas de... Cuando un vino joven te da notas de yogur de frutos rojos, porque la maloláctica puede ser que sea ya... ¿Yogur? De frutos rojos. La maloláctica es una fermentación que se realiza después de que haya terminado la fermentación alcohólica, que el málico se convierte en láctico. Lo que hace es dar suavidad y más volumen al vino. Y luego tendrás, o no, terciarios. No todos los vinos tienen terciarios. ¿Cuándo vamos a tener terciarios? Solo que los franceses llaman bouquet. Cuando tú hayas tenido envejecimiento en botella o en barrica o hayas tenido una fermentación en barrica, en el que tú ya empiezan a darte esas notas de que tienen algunos vinos de torrefactos, de chocolate, de cuero, de madera, de... Pero si tú no has tenido ni fermentación en barrica ni lo has envejecido, simplemente te lo has pasado por inox, tendrás, o sea, por ácido inoxidable, solamente tendrás primarios y secundarios. No puede llegar al terciario. Y no llegará a los terciarios. El vino cuando cae en la copa, el sonido es diferente si tiene una circunstancia determinada ese vino. Eso te va al golpear con el cristal. Eso te va a marcar sobre todo la densidad, la caída de densidad. Y si lo sabes leer, es más la cantidad de azúcares residuales que el vino puede llegar a tener. ¿En el sonido? En la forma en que va cayendo. Un vino con una carga de azúcares residuales, un vino dulce, con respecto a un vino que no tenga azúcares residuales, el volumen o la forma de caer va a ser diferente. Uh-huh. A ver, al final es como... Hablando de arte, tú a lo mejor te pones delante de un cuadro, vamos a hablar de un cuadro muy típico, el Jardín de las Delicias, por ejemplo. Si tú no sabes leer el Jardín de las Delicias, por mucho que tú digas qué bonito es este cuadro, al final, si tú no sabes leer en todos los parámetros, situarlo en un contexto, situarlo en una época histórica, pues el vino es igual, el vino cada estilo tienes que situarlo en un clima, en un tipo de elaboración, en un tipo de... Un vino que haya tenido barrica, envejecimiento en barrica, no significa que sea... mejor ni peor que uno que ya no lo haya tenido, ni que vaya a costar más. Ejemplo claro, los grandes Riesling alemanes, que hay botellas que se te van por lo alto de los 2.000, 3.000 euros, y eso no tiene ningún tipo de envejecimiento en barrica ni trabajo en barrica. ¿Y por qué entonces el precio? Ahí influyen muchas cosas. Influye historia, influye productor, influye... características climáticas. Uno de los vinos más caros en el mundo, que además eso sale por subasta, medio litro de vino 10.000 euros. Un TBA, un Trockenmeierhaus en alemán, que es un vino que no se produce todos los años, sino que tú necesitas que la uva se botritice, o sea, se pudra y se vuelva otra vez a secar en el mismo viñedo, recoger y llevar a una cantidad de azúcar importante. Eso, y embotellan solamente en botellas de medio litro, a subasta. Y hay años de 10, 12, 14, 15 mil euros la botella. ¿Es cierto si guardo una botella que esté bien elaborada, bien cuidada, la guardo algunos años, gana calidad el vino? Depende qué vino. Es que no todos los vinos están para envejecer, eso es un gran fallo. Tú tienes que saber exactamente qué vino vas a guardar. Porque a lo mejor cuando pase una determinada cantidad de años, a lo mejor no tienes un buen vino, tienes un buen vinagre. Aunque esté herméticamente cerrado. Aunque esté herméticamente cerrado, porque no está elaborado. Oye, el Vega Sicilia era muy especial ese vino, ¿no? El Vega Sicilia ha sido... Del 62, por ejemplo. Vega Sicilia ha sido una bodega muy emblemática. Pero bueno, yo creo que ahora mismo también Ribera del Duero está elaborando cosas muy... Mucho mejores. Muchas mejores. Claro, tú al decirme que una botella vale 2.000, a que una botella de Vega Sicilia vale 600 o 800 euros, hay una diferencia, ¿no? Pero en España es que los precios del vino nunca han sido comparables con Italia y con Francia. Pero o, ¿por Alemania, qué? O con Alemania. ¿Por qué? Por una costumbre. Porque el mundo anglosajón y el mundo francés entiende el vino como una cultura. Nosotros lo entendemos como históricamente como un alimento. Hombre, claro. Está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Oye, ¿y en qué pasos andas? Por ahí me contaba un informador. Pues... que andabas preparando, tenías algo que era muy interesante para mantener en condiciones el vino. Así pues, estamos con The Brand Ambassador de Sistema Berma, que es lo último en conservación de vino, que te permite que tanto vinos tranquilos como vinos espumosos, una vez lo tienes abierto, te lo mantienes 21 días en perfectas condiciones, sin deterioro ninguno. Uh-huh. ¿Y es como un taponcito que es? Sí, digamos, tienes dos sistemas, por eso sistema dual, en el son dos inyectores, llamémoslo así. El de vino espumoso es lo que hace es inyectarte dióxido de carbono industrial, sin características aromáticas ni gustativas ninguna, los vinos que no tiene gas, lo que hace es retirarte la posible cantidad de oxígeno que haya entrado una vez que yo haya abierto la botella. Pero lleva un chip que te mide la cantidad exacta de tanto lo que le tiene que extraer como lo que le tiene que inyectar. ¿Cuánto estudio de eso, no? Ahí, ¿vale? Esto es lo último. Yo lo he tenido en Londres, sé que funciona muy bien, te permite ya no solamente las mermas, que te lleva a merma cero, gastos de vino por merma ninguno, y ya luego, aparte de eso, fidelización del cliente, apertura de vino por copas, el juego que tú quieras darle a la máquina. Oye, me ha gustado mucho lo que has dicho del vino espumoso o vino tranquilo. Me gusta el tranquilo, me gusta la tranquilidad. Sí, pero un buen champán. Pues fíjate, nunca me ha llamado la atención, ¿no? No sé por qué, pero... debe ser porque soy pobre, el vino ya está. Oye, Manu Fernández, ha sido muy interesante la conversación de hoy. Te agradezco mucho que has dado un ratito de tu tiempo para que podamos aprender algo del vino. Pues muchísimas gracias por recibirme y la verdad ya la policía nos viene a buscar ya, ¿no? Sí. Parece que a ver si no nos pide los papeles. Nos va a hacer la prueba de alcohol cuando salgamos a la radio, sí. Pues muchísimas gracias, Manu. Gracias y a ti. Y ojalá que te vaya bien en todos tus planes, en todos tus proyectos, dado que el conocimiento que tienes, que a mí me has dejado aquí perplejo, y me alegro mucho haberte conocido, amigo. Pues muchísimas gracias. Pachi, vaya amistades que tienes, ¿eh? No tengo ni idea. Pachi Martín, muchas gracias por estar esta mañana. Vamos y a los oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este sábado. Y darle las gracias a JJ. Y nos falta en el próximo sábado. Así conversamos un poquito más. Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say.